En una bici sin frenos, todo simplicidad, pura sofisticación. Tengo que hacerlo en tu cara, mamón. Simón, Simón, es Ramón, Ramón. Speak, Sizok y Milton. Pasan las horas en cero coma. Está sonando el bass, el techo se desploma. Se cae la pared donde cuelgan los diplomas. Estoy en la ciudad donde vuelan las palomas. Estoy en Barcelona, Zilo Barcelona. Esta es mi jungla, Barcelona. Cooking Beast es el combo que funciona. Por las bases, las letras, no estoy hablando en broma. Caer aquí no mola, men, el suelo no es goma. Todo el mundo es el Prat, me conoce en persona. Sabes muy bien quién lleva la corona y al que no le guste que...